Hola mundo. Hola muchachos y muchachas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3961. Y con él empezamos el mes de septiembre y hacemos lo de siempre, dignificar la música y ofrecerte maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas cancioncillas que suenan alegremente tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más a vuestro lado. Y empezamos con un recopilatorio del sello Rumba Records, uno de nuestros sellos favoritos. El disco se titula So So So, volumen 1, y lo abre esta chica, Natalie Sweet, con esta canción, Videophone. Nos encanta todo lo que hace esta chica de Los Ángeles, Natalie Sweet, y nos encanta este recopilatorio con artistas del sello Rumba Records. Ahí están, además de Natalie Sweet, pues Spanking Charlene, Sorels, The Dents, The Nuclears, French Girls, Pale Lips, en fin, toda la pléyade de grandes bandas de punk, power pop, garage, rock and roll que tiene el sello Rumba Records. A todas ellas les ha hecho grabar una canción. Esta es la que ha grabado Natalie Sweet, Videophone, y lo ha incluido en un recopilatorio llamado, titulado So So So, volumen 1. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con una banda que se llaman Cheekbone. Es una banda que procede del Reino Unido. Ellos vienen desde Escocia y tienen un toquecillo que nos recuerda, por ejemplo, a los mismísimos Las, que no están nada mal. Acaban de sacar un par de singles, dos a la vez. Son singles digitales, con lo cual cada uno de ellos solo lleva una cara. Es decir, hubieran sacado un single con en vinilo con cara A y cara A más A, o cara A y cara B, en fin. El caso es que ellos se llaman Cheekbone y aquí está una de esas grandísimas canciones, In and Out. Preciosa canción, muy jungle, muy recuerda a The Last, y ellos son unos chicos que se hacen llamar Cheekbone y que acaban de sacar dos singles. Esta canción ha sido producida por ellos mismos y masterizada por Peter Maher, que ha estado trabajado con Paul Weller, con U2, con 1975, y bueno, pues una canción de inspiración claramente Las. Cheekbone. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Estupendísimas emisoras, todas ellas, y también fuera de la Comunidad de Madrid estamos en otras estupendas emisoras, como son, por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Todas ellas suena a plásticoelástico.es. es. Y sigamos con una chica de Seattle que se llama Irene Peña y que nos encanta lo que hace. Hace una mezcla de power pop con un puntito aspirín, pero tipo posis, pero con unos toques de ¿qué te diría yo? De folk al mismo tiempo, pero todo muy power pop. Aquí está Irene Peña con este nuevo single que ha publicado Big Steel Records, que es de la reedición del disco del 2018, Nothing to Do With You, un álbum, el primero que sacó Irene Peña. Y ahí está esta canción, esta maravillosa canción, Something in Between. Suena mucho a los Posis, esta chica, Irene Peña, que viene desde Seattle y que hizo este primer álbum en el 18, que se titulaba Nothing to Do With You, y que ahora ha relanzado, ha reeditado el sello Big Steel Records y además ha sacado esta canción como single, Something in Between. Así que saldrá en un recopilatorio de esos que nos tiene acostumbrado el sello Big Steel Records. del que luego hablaremos más adelante. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí hay un músico neoyorquino que es músico, productor, compositor, cantante, en fin, es de un poco de todo, y que se llama Dean Landau. Acaba de hacer un single con esta canción, David's Ford, el Ford de David. Y está muy bien, es muy interesante lo que hace este tipo. Dean Landau. Used to drive around in the middle of the night, just two suburban guys from college, sweetly bored. We used to pass the radio and yak about sex and girls. It's been a long time since I've been in David's Ford. He went to Indiana and I hung around New York. He stayed out in the Midwest and started losing touch. I think about those 3 a.m. June nights in David's Ford. Somehow every June, I wonder if some kid somewhere is driving David's Ford. Un sonido que recuerda y mucho a los mejores momentos de Dr. Feelgood. Ahí estaba Dean Landau, este músico de Nueva York que ha escrito, arreglado, producido toda la canción e incluso él la canta y prácticamente toca todos los instrumentos excepto la batería. La canción se titulaba David's Ford y él es Dean Landau. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos en una web blog. Página que se llama El Rock es mi rollo, dedicado a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, deportes de los que nadie habla y música, buena música. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, buena música y coches clásicos, motores antiguos. Estamos en una emisora local estupenda, asturiana, que se llama Radio Pra.nava, donde tienen el placer de o tenemos el placer de compartir con ellos la programación. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, buena emisora también. Todas ellas son unas buenas emisoras, por eso ahí está Plástico Elástico. Y seguimos con la música de una banda canadiense que se llaman Bambis y que han sacado un LP a través del sello de Spaghetti Town Records, el sello del bueno del señor Spaghetti. Sí, el mismo que estás pensando. Bueno, pues Eddie Spaghetti. Pues este tiene un disco, un sello que se llama Spaghetti Town Records, y ahí graban estos canadienses, este trío canadiense que se llaman Bambis, de los que ya habíamos oído una canción anticipo de este álbum, Summer Sun, y hoy vamos a repasar esta otra canción, Echo. Ellos son Bambis. Punkarra Bambis con esta canción Echo. Ellos vienen desde Montreal y graban para el sello de Eddie Spaghetti, Spaghetti Town Records, su álbum Summer Sun, el hijo del verano. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto, seguimos con el power pop y con las novedades. Esto, aunque ya habíamos oído una canción hace algún tiempo, ahora el sello Snap va a sacar el disco a través de Snap Records, y antes había salido por Time for Action, y lo va a sacar en vinilo y todas esas cosas. Es un single maravilloso en donde está esta cara A, All Made Up. ¿Quién lo firma? Ni más ni menos que The Reflectors. pero es un cancionón tremebundo, All Made Up, y estará incluida dentro de ese disco que sacará en breve el sello madrileño Snap Records y que se va a titular Faster Action. Ya habían hecho un single de adelanto con esta canción, All Made Up, y en la cara B un temazo también, Every Time I. Los Reflectors, The Reflectors, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y Snap Records no va a sacar solamente este disco de Los Reflectors. Tiene un pelotón de discos, además interesantes novedades. Tiene Discotillo, Angford, ¿qué más? Los Radio Days, un EP. Y los Pepes, que van a sacar un álbum también, o les va a sacar un álbum en España, un álbum que se va a titular The Happiness Program, el programa más feliz, como este, como Plástico Elástico, y ahí hay una canción realmente maravillosa, por ejemplo, esta que se titula Let Them Talk. Ellos son los Pepes. Pues ahí estaban los Pepes con ese temazo Let Them Talk, que está o va a estar incluido dentro del disco The Happiness Program que va a sacar el sello madrileño Snap Records, un sello que no para. Y ya digo que tiene un montón de cosas estupendas, un tributo a ABBA de los Psychotic Youth, ¿quién más? El de los Reflectors, el de los Pepes, un EP de los mismísimos Radio Days, una de nuestras bandas favoritas. Psychotic Youth es el que hace el tributo a ABBA, ¿quién más? Danny Lack and the Lux, bueno, Angford, un montón de referencias y alguna más que nos queda por ahí. Plástico Elástico, con buenas canciones, con sonidos guitarreros, aquí en tu programa favorito de canciones. Que no se te olvide. Bueno, vamos a continuar. Y lo vamos a hacer con una banda americana que se llaman Miles to Nowhere. Es otra banda, es otro trío con dos chicas, guitarra y bajo, y cantante las dos, y un chico que toca la batería. Ellos acaban de sacar un autoeditado, un disco de Race Car Phenomenon, y el fenómeno de las carreras de coches, y hacen un sonido muy punkarra, muy sencillo, muy ramoniano quizás. Miles to Nowhere, aquí les tienes con este Mouths. Que viene desde Tempe, desde Arizona, y que se llaman Miles to Nowhere, un trío formado por dos chicas, Christine Taylor, que es la cantante y guitarrista, Katie Grenet, que es la bajista y hace coros, y el batería, que es un chico, Richard Duran, y han hecho un discazo, un auténtico discazo, The Race Car Phenomenon. Y ahí estaba esta canción, Mods, de lo más sencillo, de lo más entrañable y de lo más ingenuo que has podido echarte a las orejas en los últimos meses. Vamos a la vuelta del septiembre, ¡paf! una cosa buena. Miles to Nowhere. Suena aquí en plásticoelástico.es. Vamos con una banda inglesa que se llaman Shambolics, y que es una banda muy interesante, que también vienen desde Glasgow. Es un grupo que hace un poco indie pop, muy bien elaborado, que ahora se va a lanzar a una gira durante el mes de septiembre y octubre, por toda Inglaterra, y que ha presentado esta canción como emblema de lo que hacen ellos. Sharp as a Razor se titula la canción. Ellos son Shambolics. Up in the clouds, you dream the days away. They say you've lost your mind, but you don't care for what they say. Cause when the time comes round, you're gonna hear no sound from all the silly little clowns who try and drag you down. Cause when the day is done, they're gonna realize it doesn't matter what they say, it's all about the prize. So get up on your feet and give yourself a shake. Well, you don't get no second chance, it's time to make a break. Sharp as a razor, a shock in a measure. Sharp as a razor, a shock in a measure. So will you play the game, or will you do your thing? They say you'll stay the same, it's time for you to sink or swim. And now you're piping up, rehearsing all your lines. But it's so easy to lose, when it's so easy to find. Sharp as a razor, a shock and a measure. Sharp as a razor, a shock and a measure. Sharp as a razor, a shock and a measure. Sharp as a razor, a shock and a Pues ahí estaba este quinteto, esta banda de Glasgow llamada Shambolics, que se ha lanzado a la carretera para darse a conocer por el Reino Unido. Y me imagino que si siguen haciendo canciones como este Sharp as a Razor, no tardarán mucho en que, dentro de la nueva normalidad que se prevé para el año que viene, pues terminen aterrizando en algún festival en nuestro país. Ellos se llaman Shambolics y suenan francamente bien, y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones. Bueno, antes habíamos hablado de el sello Big Steel Records, y habíamos anunciado que íbamos a volver a hablar de este sello. Ha cogido todo el catálogo de Spider Pop Records, un sello también estupendo, el sello de un músico tejano estupendo, y que ha empezado a distribuir y a reeditar todas las cosas que estaban por ahí perdidas, e incluso algún single que otro como estrella. Ahí está, por ejemplo, Bill Lloyd, que sacó en el año 2018 un pedazo de álbum que nos le sacamos virutas de tanto pincharlo aquí en Plástico Elástico, titulado Working the Long Game, Y bueno, pues ahora el sello Big Steel Records le ha sacado este single con una canción fantástica, Satélite. Él es Bill Lloyd. Like a satellite, she keeps coming round, coming round, coming round, never touching down. Like a satellite, she keeps coming round, coming round and round and round. She's the light that brightens up my day. She passes by and I can't look away. I'm in her orbit, drawn into her sway. Here and gone, I can't get her to stay. Like a satellite, she keeps coming round, coming round, coming round, never touching down. Like a satellite, she keeps coming round, coming round and round and round. Like the sun and moon, she puts me in a spin. She goes away and comes right back again. I never know just where it is she's been. It's a game she plays that I can never win. She's like a satellite. Like a satellite. I'm in a state whenever she arrives. She throws me off, it's always a surprise. I float away as I look in her eyes. As she gets away, she's got me hypnotized. Like a satellite, she keeps coming round, coming round, coming round, never touching down. Like a satellite, she keeps coming round, coming round. Qué maravillosa canción, lo era en su día, hace ya 3 años largos, y lo es, sigue siendo ahora. Temazo, Satellite, de Bill Lloyd, que estaba incluido en su disco Working the Long Game. Ya digo, el sello Big Steel Records lo ha sacado como single, le ha hecho una portada incluso a esta canción, y de todas maneras también ha relanzado de alguna manera o ha reeditado el disco Working the Long Game de Bill Lloyd. Y por eso y porque es un discazo, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es novedad novedosa porque es el nuevo disco de un grandísimo músico que se llama Ed Ryan, un típico músico que vive en Delaware. Aunque él es de Brooklyn, de Nueva York, ahora vive en Delaware, en Wilmington, y ha hecho un discazo, Don't Follow Where the Lead, que es una auténtica maravilla. No sigas donde ellos lideran. Y es la continuación de un disco maravilloso que sacó en el año 2017, Furious Mind, que ya sonó aquí en su día y que nos hizo disfrutar un montón. Ahora Cool Cat Music, el mismo sello, repite con este nuevo disco Don't Follow Where the Leads, un disco que acaba de salir al mercado y que lleva la firma de Ed Ryan. Aquí tienes para disfrutar de esta canción, Anytown, Ed Ryan. On delay and cable shops are closed by five. Say it so. Don't want to know. The three long lines of the main drag, they can't contain the sprawl. A big by shame starts panning strip while moving at a crawl. You know it's true. Another endless day in Anytown, and I'm waiting. All the traffic lights turn to gray. Say it so. Buenísimo esta canción de Ed Ryan, Anytown, pedazo de canción del álbum Don't Follow Where the Lead, la segunda entrega de Ed Ryan y hecha a través de Cool Cat Music, otro grandísimo sello. Bueno, vamos con un músico que se llama Chris Free. Él es inglés, él es de Cambridge y tiene un disco, un EP que acaba de sacar titulado A Mad Affair. Él era guitarrista de The Users, compositor y guitarrista de The Users, y ahora se lanza en solitario con esta canción, con este disco, un EP, A Mad Affair, y hoy lo presentamos con esta canción, What's It Like. Él es Chris Free. Shaking my world until it rusts. What's it like to be first in the queue? What's it like to be refused? What's it like to be inspired? What's it like to know you're fired? What's it like to let go? What's it like to never know? Will I last judgment day? Pues ahí estaba este músico británico llamado Chris Free con la canción What It's Like, que está incluida dentro de LP A Mad Affair. De hecho, creo que es la que la cierra, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente es la que lo cierra. What's It's Life? ¿Qué es la vida? Un frenesí, que dirían algunos. Bueno, pues más o menos eso es Plástico Elástico, un auténtico frenesí de canciones que corren, que van y vuelan sin parar, aquí en plásticoelástico.es. Y vamos con una banda hispano-suiza, como el coche, se llama Fire Cult. Es el nuevo proyecto de Oneka Welbenzu, que ha militado en Mighty Bombs, en Las Furias, en The Trap, en Perras del Infierno. Y esta banda lo ha formado, este trío hispano-suizo, lo ha formado junto a Jeremy Magin y Thibaut Besuchet. Y han sacado una canción de adelanto para aderezarnos y hacernos más deseable la espera, hasta que en diciembre de este año publiquen su EP We Die Alive. Lo van a hacer con Lucinda Records. La canción que han sacado es este Blooming Circles. Ellos son Fire Cult. I don't do it. Pues ahí estaban estos chicos, Fire Cult, un pedazo de banda que habrá que esperar hasta finales de diciembre para completar ese EP que se va a titular We Die Alive y lo va a sacar Lucinda Records. Fire Cult. Con ellos prácticamente llegamos al final de este programa y lo vamos a hacer, vamos a despedirlo con los Blossoms, una banda británica que nos encanta, y su nuevo single, Care For. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Again, I've got to learn something from my mistakes, and now she only gets better. She is beyond measure. She is my dead center. Said enough. It's all that you care for. I'm here, and this is love's true devotion. I rise, then I fall. Won't you please please my as she walks out the door? She's quite the optimist who never likes to call it quits. And when the day is over, she pulls me in closer. She stops me in motion. Oceans calm.